Ella se marchó, no sé a dónde. Se fue y no me dijo su nombre. Me preguntó, señora, si usted vio pasar una morena con el cuerpo espectacular. Ella fue mi mujer y yo su hombre. Se fue pero me dejó solo. Gracias a todos ustedes.